Mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders y la predicación que va a escuchar ahorita es una conferencia de pastores que fuimos en la ciudad de Stockton, California, y la hermana que está predicando se llama Pastora Rebeca Salas y ella trabaja en México. El templo de ella se llama Salvación y Vida Eterna. El teléfono 714-449-3016 y el email que puede contactarla a ella es salvacion3310@yahoo.com. So, espero que les guste y vamos a oír la palabra de Dios. Eso es lo que yo menos le pedí al Señor. Sí, Señor, yo no quiero ser pastor porque a mí me gustaba andar de misionera, pero no pastor. No quería yo el llamado de pastor. Ahora que miro a esos niños seguirnos, a esos niños trabajar 12 horas, aquellos niños que si yo como una vez al día, esos niños comen, hermanos, una vez comemos nosotros al día. Ni agua hay, porque donde andamos no hay ni tiendas. Trabajo del misionero, hermanos, es duro, pero bien bendecido y bien socorrido. ¿Sabe cuál es la bendición y el socorrimiento? El ver esos niños, el ver esa gente que con todo su amor, yo pongo a mis hijos a cantar a los niños y cuando yo miro, yo estoy mirándolos aquí, yo estoy mirando como la gloria, el Espíritu de Dios está tocando a esos niños y me digo, Señor, yo lo único que te pido que levantes de aquí, yo quiero ministerios grandes, Señor, yo quiero evangelistas, quiero pastores, quiero misioneros, Padre. Yo no quiero sentarlos ahí, mi hermano, yo no quiero niños sentados ahí. Así salimos nosotros todos los días a trabajar con los niños. Y los niños son los que se encargan en poner todo esto en la calle. Y los niños son los que acarrean las sillas. Y los niños son los que van a invitar a la gente. Y los niños son los que están cantando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde están esos niños de usted? ¿En la televisión? ¿Dónde están sus nietos? ¿Dónde están sus niños? Esas ovejitas que Dios le ha dado en la iglesia. Quítate de aquí. Estás haciendo mucho escándalo. ¡Sácalo para afuera! Cuando usted no sabe que está despreciando a un pastor. Cuando usted no sabe que es un evangelista. Que es un misionero. Que es un levita. Que es un maestro. ¿Quién cree que diezma en la iglesia? ¿Quién cree que diezma? ¿Quién cree que ofrenda? ¿Cómo trabajo? Pregúntese a Dios porque ni yo sé. Levántese, hermano Alfonso. Es un hermano que ha dado el 100% para este ministerio, hermanos. Una madre que es mi madre que está orando y siempre intercediendo por mí. Mi abuela todavía de 90 años casi y ha andado por allá conmigo. Y yo soy bendecida. Soy bendecida, hermano. ¿Saben por qué? Porque le he creído a Dios y me he tratado de vivir una vida en santidad y en humildad. Eso es lo que quiere el Señor. Un corazón contrito y humillado. jóvenes. Dale su amor. Dale su humildad. Enséñalo. No importa que se canse. Dale más a esos jóvenes. A esos niños. Tengo niñas de 5 años, de 6 años, cantándole al Señor. Esos cistos alambres, hermano, cada rato se acaban. Pero que lo ha suplido siempre ha sido el Señor. Y mi hermano que me ha llevado como unos 3 cables que valen $25, no sé cuánto vale esto. Hermano, trabaje de verdad para el Señor, hay mucho trabajo. Gracias, hermana, a su esposa, el hermano Julio. Gracias por tener confianza en su esposo. De verdad que yo miro como el hermano Julio quisiera hacer tantas cosas en un lado y en el otro lado, hermano. El siervo que de verdad ama la obra, así anda, hermano, trabajando duramente y no está esperando que otro venga a poner las guitarras y que venga a cantar y que venga a predicar. Nosotros somos los de la obligación porque el compromiso lo hicimos con Dios personalmente. Esto es una responsabilidad, esto es un pacto de valientes que se ha levantado y que le han creído al Rey de Reyes y al Señor de Señores, querido hermano. Quisiera tener dinero para ayudar a este pastor. Este pastor me estaba ayudando. El lunes pasado fuimos a buscar un lugar donde le chequearan su vista. Se lastimó no sé con qué y ahorita sus ojos, se le van sus ojos de lado. Camina y se marea. Es necesario, me dijeron los médicos, que hay que operarlo. Digo, Señor, ¿sabe qué vamos a hacer? Yo necesito al pastor. Son 4 trabajos ya, mi hermano, si yo ya me canso. Es mucho trabajo, hermano, andar predicando a tales horas y a tales horas, porque los niños, si no llegan, hermana, la estuvimos esperando y aquí nos dejó. Aquí la estuvimos esperando 1 hora, 2 horas y usted nunca llegó. Qué diferente, ¿no? Aquí están esperando a que vengan y allá nos están esperando porque nosotros no llegamos. Hermano, trabaje con los niños de su iglesia. Trabaje con esos niños. Trabaje con esos adolescentes. Trabaje con los jóvenes. Trabaje, mi hermano. Nosotros, ¿sabe qué? Somos los que nos vamos a respaldar. Sí, hijo, échale ganas. Y vete a la iglesia. Y yo me voy contigo. Pastores, ¿sabe qué? Yo no estoy jovencita. Y yo le digo, Señor, dame la fortaleza. Necesito que me des la fortaleza para estar navegando cada sábado más de 100 niños. ¿Cuántos niños usted tiene en su casa? ¿No está, hermano? Póngase de pie. Vamos a hacer algo. Agárrese los varones con los varones. Y las mujeres, corran y abracen a una mujer. Sí, mi hermano. En el nombre de Jesús, júntense los varones. Oh, santo. No salió, hermano. Es hombres de valor, mi hermano. Aleluya. Te alabo, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor. Póngalo de principio, hermano. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras ponemos esa música, hermano, cierre sus ojos y medite en su necesidad de su iglesia. No voy a predicar mucho. porque sé que están cansados ya, hermano. Pero en esta noche tome lo que Dios le ha dado. Tome lo que Dios le ha dado, porque a mí me lo ha dado. Necesitamos el amor. Necesitamos la compasión. Necesitamos humildad para servirle. Necesitamos que cambie ese orgullo. Necesitamos que nos ayude, que nos haga transparentes, que podamos vivir en santidad, para que el ministerio crezca cada día. Mediten aquel niño que usted le ha dicho: vete de aquí porque estás estorbando. Vaya a su iglesia y dígale: perdóname, hijo. Sé que tú tienes un grande valor. Se ha rechazado a un joven. Vaya y abrázalo. Y dígale: no me he dado cuenta de ese valor. Ay, Señor. Levanta. Padre, levanta, levanta, levanta. Y arranca de raíz, Señor, todo monstruo que se haya levantado en las iglesias. Destruye en el nombre de Cristo Jesús todo monstruo que se haya querido meter en el nombre de Jesús. Levanta estos siervos tuyos, Padre. Fortalécelos en medio de su cansancio. Fortalécelos en medio de su soledad. Fortalécelos en medio de su dolor. Fortalécelos, oh Cristo. Es mucho el trabajo, es mucha la labor, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros. Has prometido estar con nosotros hasta el final. Y te creemos, dígale: yo te creo, Señor. Yo te creo con todo mi corazón. Que tú vas a levantar levitas, dígaselo, mi hermano. Dígale: yo no quiero estar dando comida más. Yo quiero que se levanten siervos de mi iglesia. Yo quiero que se levanten misioneros evangelistas para que vayan a trabajar, para que vayan a anunciar el evangelio de paz y de amor, aleluya. Un lugar para dormir, te vi en sus manos. Rica basanda. Rica basanda, aleluya. Mujer, si tú habías estado discutiendo con tu esposo por ese ministerio, levántate y apóyalo en el nombre de Jesús. Se había querido pasar celo porque uno es más y otro menos. Levántense juntos para trabajar en el ministerio, aleluya. Y no deje que el enemigo venga y destruya su matrimonio. Santo. Aleluya. Te disfrazas y te escondes de mi vista. Pero ayer a ti. Aleluya. Aleluya. Deje que Dios llene sus áreas, hermano. Deje que Dios llene sus áreas. Usted vino en esta tarde para recibir presencia de Dios, para recibir la fortaleza de Dios. Agárrese junto de su hermano, porque sabe que usted sabe que tiene problemas, pero no sabe cuáles son los que están al lado. No sabe cuánto su hermano estaba sufriendo para levantar el ministerio. Usted dice: es que ya no puedo, tengo muchas luchas y muchos problemas. ¿Cómo sabe que el que está a su lado tiene peor que usted? Pero ahí está el Señor extendiendo su mano para usted, para él y para mí y para todo aquel que ha sido llamado en el nombre de Jesús. Aquel que le ha dado un nuevo nombre, que no es Fidel Martínez, es siervo de Dios. Aleluya. Ese es tu nombre, mi hermano. Ese es mi nombre, siervo de Dios. Aleluya. Y siervo para servir, no para ordenar. Siervo para servir en el nombre de Jesús. Aleluya. Y servirle a él. No le sirvas por conveniencia, dice el Señor. Aleluya. No lo trabajes por conveniencia. Trabaja por amor. Aleluya. Porque él se entregó en la cruz por amor. Por amor. Aleluya. Por amor se entregó en esa cruz por ti y por mí. Aleluya. ¿Cuánto pagaste por tu salvación, querido hermano? ¿Cuánto pagaste por tu salvación, querida hermana? ¿Cuánto, cuánto? Orgullo, celos, rencor, avaricia, mentira. Aleluya. Aleluya. Te alabo. Muchas veces usted dice, no puedo. Súbale. Dices como yo, no podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí. ¿Cuántas cosas no te pide el Señor? Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti. Bajará del cielo un poder supremo que te hará estremecer en esta tarde. Aleluya. Si tú no tenías ganas de seguir adelante, ahora tómate de la mano de tu Padre y camina con él. Aleluya. No tengas miedo a seguir a Cristo, porque el camino que has empezado lo tenemos que terminar en el nombre de Jesús. Aleluya. Miedo a seguir al Rey de Reyes, a Jesucristo el Salvador. Aleluya. Él ha prometido estar contigo, mi hermano, cada segundo de tu vida. Tú no sabes cuánto yo me he sentido sola, pero solamente le digo, Señor, cuánto no te necesito, cuánto yo te necesito, cuánto yo te necesito. Abba, Padre, I need you. Mi hermano, alza el pendón donde tú andes. Alza tu pendón. Alza tu pendón en el nombre de Jesús. Si le hemos faltado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Aleluya. Todavía no es momento de la condenación, siervo. Todavía tenemos un abogado y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes. Es, aleluya. Aleluya. Emprende el camino, mi hermano. Emprende el camino. No tengas temor. No tengas temor a mandar a tu niño a evangelizar. Que evangelice con su testimonio. Aleluya. No tengas temor que te va a quitar el puesto de pastor. No te importe, porque hay muchos pastos verdes. Acuérdate que hay muchos pastos verdes, hermano. Hay muchas tierras que tenemos que plantar todavía, y tú y yo vamos a ir. Pero sabes que tú y yo ya estamos cansados. Levanta, levanta siervos, levanta jóvenes, levanta niños, levanta, levanta, levanta. No te canses, no te canses de sembrar, no te canses de sembrar, no te canses de sembrar. Tira la palabra en el nombre de Jesús. Santo. Santo eres tú, Padre. Aleluya. Ciertamente que nosotros no podemos, pero contigo todo lo podemos, Señor. Aleluya. Ahora levanta tus manos, querido hermano. Oh, aleluya. Y dile, Señor, dame de tu mano, porque yo no me quiero soltar, no me quiero soltar, no me quiero soltar. Aleluya. I need you, I need you, I need you, I need you, I need you, papi. Mi caramba santa, aleluya. Cuánto te necesitamos, Padre. Ciertamente. Ciertamente, mi hermano, que nos tenemos que ser humildes para que el Señor se glorifique en nuestra vida, aleluya. Para que el Señor se glorifique, aleluya. Para que Él se glorifique, aleluya. ¿Cuántas iglesias quieres tener? ¿Cuántas misiones? No te conformes con una, mi hermano. Ve a las calles, ve a las casas, ve a buscar tus ovejas. No las deseches, no las deseches, querido hermano. No le digas, no sirves. No, querido hermano, ve y abrázala. Así como el Señor dejó la 99 para abrazarte a ti y sanarte y curarte y dar tu nuevo nombre, aleluya. Y su nombre es Servidor de Reyes, aleluya. ¿Por qué desechas a aquel que no diezma? ¿Por qué desechas a aquel que trabaja? Dice el Señor, aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, Santo de Israel, aleluya. Santo, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, te alabo, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está sanando, tu presencia está fortaleciendo, tú estás levantando sus brazos, Padre, de los siervos que están cansados. Tú estás fortaleciendo, Padre, oh Cristo, que en esta tarde, cuando se vayan a sus iglesias, ahí donde tú los has levantado, Señor, vayan con una nueva expectativa, Señor, con nuevo anhelo, Padre, con nueva fortaleza, Padre de la gloria, con una nueva visión. Que en esta noche, Señor, vayamos con una nueva visión a tu casa, a correr la última milla. Aleluya. Dices como yo, yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de mí, bajará del cielo un poder supremo que me hará decir: no tengas miedo. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podría yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podría yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en ti, Padre. Dígale a mi hermano: yo estoy contigo, Jesús. Con Él todo venceremos. Contigo todo venceré, mi Dios. Con Él todo venceré. Contigo, mi Dios. No tenga miedo seguir a su papá. Cuando usted necesite algo, solamente tómese de su mano. Dígale, papi, I need you. Te necesito. Te necesito, Padre. Te necesito, Dios. Jesús, Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante sé. Hoy, hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, mi hermano. Tu vida cambiará. La fuerza Él te dará. Y también podrás decir: no tengo miedo a seguir. Aleluya. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y contigo las cosas que antes no podría yo vencer. Las enfrento y las venzo porque estoy en No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podría yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Tú lo vas a vencer, mi hermano. Tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Con Él y solamente con Aquel que nos mandó a este campo. Acuérdate, mi hermano, que solamente los valientes vamos llevando este trabajo, aleluya. Solamente quiero decirles, hermanos, me dieron unas paredes, unos terrenos. No me han dado que son para mí, pero pueden sentarse. Gracias, gracias, hermanos, por buscar la presencia del Señor, aleluya. Primero nos dieron permiso y estuvimos trabajando en el cerro. Aquí pueden ver estos niños trabajando en unos papeles. Pero sabe que estos hermanos tienen ganas de trabajar. Abrieron, hermanos, metieron una máquina y abrieron un terreno grandísimo, mi hermano, para que nosotros podamos trabajar. ¿Sabe qué, hermano? Lo hacemos en la calle, pero necesitamos tapar esas bardas. Ya están levantadas, querido hermano. Solamente hay que taparlas. ¿Sabe, hermano? Al Señor que yo le sirvo es tan bueno. Yo le pedí 3 puertas. ¿Y sabe cuántas puertas me mandó? 8 puertas. Necesitaba una ventana para la iglesia. Y el Señor me mandó 2. Y ventanas, hermanos, que valen aquí $200. En una segunda estaban el 50% las cosas. Y una hija me dice: mamá, vamos. Dije: no traigo dinero. Vamos, hermano. Cuando el Señor me llevó directo donde estaban esas ventanas. A $20 por cada ventana, una ventana que vale $200, hermano. ¿Sabe qué, mi hermano? Le dije a mi hija: préstame para comprarlas. La necesito. Dice: mira, mamá, no traigo mucho, pero cómpralas. Luego te las voy a pagar. Entonces, déjalas así. Hermano, el Señor que le servimos es un Dios real, querido hermano. ¿Por qué duda, mi hermano? Yo lloro de gozo, hermano, porque yo lo vivo. Y usted testifique. No se quede callado de lo que el Señor hace, porque solamente la gente así va a creer, querido hermano. Porque recuerde que no somos nosotros, es el vencedor que va con nosotros. Amén. Es aquel que va con nosotros. Solo tómese de la mano y créale a Él. Siervos de Dios, Dios les bendiga. Dios les guarde. Necesitamos sillas, oren al Señor. Necesitamos, yo con lo único que trabajo es con eso, hermano. Y como decía un hermano, todo lo que yo tengo en el servicio del Señor me lo ha dado. También el Señor me dio unas bocinas. También el Señor me dio un cerebro. También el Señor me ha bendecido, hermanos, de grande manera. Pero ahorita ya son 3 iglesias y no tenemos sillas. No tenemos micrófonos. Pero ¿sabe qué, hermano? Así le servimos al Señor. Porque eso, hermano, va de pasada. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigan adelante en el ministerio que Dios les ha dado. Amén. Si quieren ver las fotografías, ahí va a estar el álbum, hermanos. Y oren, por favor, ayúdenme a orar por el pastor José, que necesita ser operado. Amén. Necesita urgentemente. Miren, hermanos, también quiero decirles que, bueno, déjenme hablar, porque yo, para que otra vez me vuelvan a conquistar para estar aquí, va a estar un poquito difícil, ¿verdad, mi hermano? Porque tengo mucho que hacer, hermano, el sábado. Amén. Dice, hermano, por favor, hermana, venga. Bueno, voy a poner a alguien, hermano, que esté allá. Y a la mesa directiva le dije, hermanas, querida, necesito que me ayuden. Sí, hermana. Pero en las otras colonias, ¿cómo se van a mover? Me ayudarán en una, pero en las otras dos no. Por lo tanto, en las dos se quedan sin comer, hermanos. Porque yo no puedo ir. No hay nadie todavía que se levante y que diga, yo voy. Yo le ayudo a predicar en las otras dos colonias. Así es que, Dios les bendiga. Bendigo. Cierre sus ojos. Voy a bendecir en el nombre de Cristo Jesús su ministerio. Alce sus manos. Padre, he puesto, Señor, tu palabra, mi Dios. En esta noche, en esta tarde, mi Dios, bendigo en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos ministerios. Señor, que estos ministerios se levanten poderosamente. Se levanten en el nombre de Jesús. Y que no haya un conformismo. Que tú les des cientos de iglesias en el nombre de Jesús. Y si no, 100 casas abiertas para que se lleven el Evangelio. Bendícelos en sus finanzas. Bendícelos en salud. Bendícelos en su familia. Bendice grandemente este ministerio. Y al pastor Julio, su esposa, la mesa directiva, todos los pastores que no pudieron venir, la organización Salvación y Vida Eterna, esos puntos rojos pueden ser verdes en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor Julio. Paso el tiempo. Bendito Dios, bendito Dios. Bueno, se llegó el momento, ¿verdad? Para nosotros también poderle gracias a Dios, ¿verdad? Ya saben, los gastos que hay en el misionero son muchos. Si decimos una cifra, toda cifra va a quedar corta. Que hay que construir las iglesias. Y estamos hablando de 30 a 50 mil dólares por iglesia. O sea, es serio esto. No es cualquier cosa. Bueno, vamos a pedir a que nuestro hermano Rodrigo venga, ¿verdad? Y él va a orar.